vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos al aire una vez más con el programa Vengo a proponerles un sueño, organizarnos para volver, el programa de la corriente peronista Descamisados Mendoza. Como operador tenemos a Leo Villegas. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, buenos días a la audiencia. Panelista y productora general, quien les habla, Florencia Gatica. Nuestras vías de comunicación son a través de Facebook, CP Descamisados Mendoza, teléfono 1216-918851. Y para empezar este programa tenemos en línea para una entrevista al compañero Facundo Rojas, investigador asistente del CONICET. Buenas tardes, Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí se escucha mejor, ahí está. Bueno, Facundo, contanos un poco el tema de la toma, cómo se llegó a la toma. Sí, acá estamos en las puertas del CCT Mendoza, acá en el Parque General San Martín, y hemos decidido un grupo grande de investigadores, becarios y profesional de apoyo tomar las instalaciones del CCT en forma pacífica y permitiendo que la gente pueda continuar trabajando como una medida de protesta por los grandes recortes y despidos que está sufriendo la institución a nivel nacional, ¿no? Sí. Y acá en Mendoza también está afectando de manera importante. Leíamos recién, Facundo, que supuestamente se había llegado a un arreglo para la continuidad de esos 500 becarios que habían quedado, que habían sido elegidos, digamos, que los órganos habían dicho que eran competentes para ocupar el cargo, pero no iban a quedar siendo parte del CONICET. ¿Ustedes están enterados del tema? Mirá, sí estamos enterados de la noticia, no tenemos plena confirmación, porque en estos momentos está reunido su gente, con gente también que está tomando el municipio en Buenos Aires, y están discutiendo, han presentado distintas propuestas del gobierno nacional que han sido sucesivamente rechazadas porque han sido bastante muy deficientes, bastante casi irrisorias, diría. De esa última, ojalá sea así, no nos confirman de Buenos Aires todavía que sea así, pero la verdad que hay mucho ruido también en la comunicación por momentos, porque el gobierno nacional ha dado muchas idas y vueltas, cita una reunión y después no cumple el horario, la posterga. Eso venimos sufriendo desde el lunes, digamos, esa informalidad en el diálogo, donde por ahí Barañao manda otras asesores y no termina viendo él, donde primero nos exigía que levantemos la toma y si no nos hablaba, después va y dialoga con una propuesta. La propuesta que manejamos concretamente ahora es que postergar, digamos, de dar más meses en la beca postdoctoral hasta que se solucione el problema. Es una cuestión así muy en el aire, y la promesa, como es costumbre de este gobierno, de aumentar así de forma indiscriminada promesa y más promesa, sin ningún asidero de que esas personas, de que estos compañeros que se quedan ahora en la calle, lo van a asignar en el INTA y en las universidades, como si eso fuera tan fácil, ya cuando claro, decanos, universidades o gente del INTA ha dicho que eso es imposible, porque también están igual o más recortados que nosotros, y porque, bueno, cualquiera que conoce la universidad sabe que no es una cuestión así de caer con 50 personas y decir, vos tienen que trabajar acá. Eso, exacto, viola un montón de sistemas que de concursos y demás que se han tratado estos años de mejorar en la universidad, en las universidades. Claro, y contanos, Facundo, un poco por ahí para la gente que no está un poco al tanto, lo que implica para el CONICET y lo que implica para los argentinos, digamos, el hecho de lo que se haya disminuido el presupuesto para ciencia y tecnología. Sí, mirá, el CONICET funciona de manera tal donde uno se tiene que presentar a distintas evaluaciones, comisiones asesoras que están, que funcionan con representantes de todas las provincias, pero bastante alejados, digamos, de cada, a su vez, de distintas áreas temáticas. Yo estoy en la Comisión de Historia, Geografía y Antropología. Las ciencias sociales ocupan el 25% alrededor de todo el CONICET, el resto son ciencias naturales, ciencias aplicadas, y distintas comisiones de especialistas, de investigadores con mucha trayectoria, evalúan los proyectos para entrar. Evalúan el proyecto doctoral, después el proyecto postdoc y después el proyecto concretamente ingreso a carrera. O sea que uno está sometido a todas esas evaluaciones para ingresar en este caso lo que estamos discutiendo son los ingresos a carrera, que ya serían investigadores de planta, que ya en general como mínimo hace 7 años que están en el sistema investigando, publicando generalmente en revistas internacionales y todo, porque si no uno no puede soportar. Los temas concretos que se estudian ahí con ICES son muy variados y, como siempre decimos, estamos dispuestos también a ampliarlos y a discutirlos, porque creo que hay muchas cosas aún por mejorar, pero así todo hay temas importantísimos como relativos al mal de Chagas, distintos parásitos, el primer páncreas artificial. Aseguraría que de América Latina, algunos dicen del mundo, el otro día se presentó en Buenos Aires hace un mes. Hay una científica argentina que fue premiada internacionalmente entre los 10 científicos más importantes del mundo este año por aportar a una teoría, a una de las partes de la teoría de la relatividad de Einstein. Acá en Mendoza se trabaja el tema de funciona la sede central en Danilo, el Inventario Nacional de Glaciares. También hemos trabajado, ahí sí he participado en ese proyecto del Inventario de Glaciares, pero he participado en el proyecto de la Ley de Bosques que se hizo hace unos años. Sí. Donde, bueno, esos son distintos proyectos que vamos a estar un rato si quieren contando, pero que. Y proyectos, por ejemplo, como que tienen en relación a los riesgos climáticos, como el viento sonda, los aludes en la cordillera. Lamentablemente no siempre se conocen, pero hay, yo diría, si bien hay ciencia básica, también en CONICET también hay mucha ciencia aplicada que tiene una utilidad, creo, bastante importante en la sociedad. ¿Y en qué tipo de apoyo han recibido en estos días que han estado en la toma ahí en el, como bien decías, en el CCT? Mira, para mi alegre sorpresa, hemos recibido mucho apoyo, ¿no? Hemos recibido mucho apoyo de gente de adentro del CCT, o sea, de los directivos, concretamente del CCT, de los distintos institutos. Hemos recibido apoyo de la universidad, pero también hemos recibido mucho apoyo del ciudadano común. Evidenciado, por ejemplo, cuando hacíamos esta manifestación en los portones del parque el otro día, muchísimos autos que pasaban y tocaban bocina. Tratamos nosotros también, muchos no, yo soy mendocino, muchos no, pero de nuestro lugar, hablar con nuestras familias y demás, y vemos, la verdad, un apoyo, no te diría total, pero muy alto, muy muy alto en esto, ¿no? Que, digamos, hay una cuestión que creo que es un consenso de que hay cuestiones que deben ser políticas de Estado en nuestro país o en otros países, pero en este país, después de muchos años, se había logrado, y algo que incluso el presidente reconoció, de situar a la ciencia a un nivel competitivo en términos mundiales y orientarla a ciertas cuestiones productivas también, que es lo que hoy falazmente se está diciendo que no se hace, porque cuando hay, digamos, altas evidencias que eso se hace, obviamente siempre se puede mejorar. Entonces, la verdad que nos da mucha tristeza, más allá de los compañeros con nombre y apellido que se quedan sin trabajo, que se desguace un sistema científico y creemos que es un puntal para el desarrollo nacional, ¿no? Para el crecimiento, para el desarrollo nacional. Creemos que no existe un desarrollo nacional popular sin ciencia, ¿no? Entonces, eso nos da mucha pena porque se había establecido una política de Estado estos años donde había un consenso generalizado en distintos sectores, incluso el evidenciado en que el presidente lo dijo cuando asumió hasta hace pocos meses. Ahora parece que esta cuestión economicista, bueno, que ya conocemos, sí, del ajuste, exacto, va incluso contra cuestiones tan fuertes como esto. Para ellos parece ser que la ciencia es algo más que inventó el kirchnerismo para meter ñoquis, por lo cómo se habla de la ciencia, porque como vos me contabas recién y como le contabas a toda la audiencia, el tema de la ciencia ha sido muy relevante en estos últimos años y han crecido. Vos hablabas de una nominación a un premio internacional, de reconocimiento internacional, y me parece importante que un país de Sudamérica empiece a desarrollarse en lo que es la tecnología, la ciencia, y empecemos a avanzar y competir con los demás países. totalmente. O sea, eso da mucha bronca porque quien esté acá un rato, invitamos a la sociedad en general y hemos invitado a algunos de estos periodistas que creemos que con mala intención, porque investigando un poquito, a charlar acá, a venir a dialogar así todo con nosotros, y quien esté un rato puede salir con muchas opiniones diversas, pero creo que hay ñoqui, que lo ha puesto, dado lo cual el gobierno, me parece que es una cuestión de muy mala voluntad. Cualquiera Exacto. que investigue un poquito sabe lo que creció el plan atómico argentino en estos años, sabe lo que fue el ARSAT, sabe, y eso te lo está reconocido internacionalmente. O sea, el CONICET pasó hace dos años ya a estar entre las 85 mejores instituciones científicas del mundo, un logro para un país del tercer mundo como somos nosotros. Eso no lo dijo una institución kirchnerista, ni chavista, ni de izquierda, eso lo dijeron instituciones norteamericanas, ¿sí? que se encargan de eso. Entonces, digamos, esa mala voluntad y esa cuestión que a la larga termina afectando proyectos que nos benefician a todos los argentinos, más allá de nuestra afinidad política de cada uno, ¿no? Exacto. Facundo, y contanos cómo sigue un poco, para ir cerrando, el plan de lucha que tienen ustedes ahí desde el CCT, y bueno, en qué se puede dar una mano como un poco de estos periodistas que estamos siendo nosotros ahora y como ciudadanos en general para con ustedes. Sí, empiezo por el final. El dar una mano con esto que están haciendo nos ayuda muchísimo, porque nosotros esto también lo hacemos porque creemos que tenemos, tiene asidero en ciertos reclamos populares y nacionales que coincidimos. No lo hacemos solo por el cargo de nuestro... Yo, por ejemplo, ya tengo un cargo de planta, yo no me quedo sin trabajo, pero entonces esta difusión que hacen en los medios y en las redes para nosotros es básica, ¿no? Porque es un desprestigio constante que sufrimos con un ejército de trolls y de no sé qué más en los medios también. Por suerte ha sido bastante ineficaz, pero existe y creemos que va a crecer. ¿Cómo vamos a seguir? Estuve en Buenos Aires, ahí la movilización es mucho más fuerte, nosotros dependemos del Ministerio Nacional, entonces se está decidiendo en este momento. Ahora los chicos va a haber una asamblea a las 7 y se va a decidir si se sigue la toma o no, de acuerdo a lo que proponga el Ministerio de la Nación. También nos da, agrego una cosa más, nos da mucha tristeza que el gobierno provincial, al cual hemos pedido audiencia, fueron algunos compañeros, le pidieron, el ministro Cruz le presentó una serie de proyectos, nos pidió los proyectos que se afectarían en Mendoza, si hay este recorte, y se le mandó eso, salió publicado en los medios, sin embargo no hemos tenido ningún apoyo ni ninguna opinión siquiera para poder dialogar sobre esto que está pasando en Mendoza, que como les digo, afecta a Mendoza también, y sería importante que nuestro representante acá de Mendoza, más allá de los concejales y diputados que se han manifestado, incluso han venido, no han venido acá, pero han estado en distintos, cuando los invitamos, por ejemplo, a discutir el recorte, algunos de ellos, y a que nos expliquen el presupuesto. Sin embargo, el gobierno provincial, no hemos tenido ningún tipo de comunicación, ni indirecta siquiera. Buenísimo, Facundo, muchas gracias por la comunicación, y bueno, ya sabes que quedamos a la disposición de ustedes para lo que necesiten, compañeros. Bueno, te agradezco mucho, Leo, y bueno, muchas gracias por todo realmente, y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Facundo, hasta luego. Gracias, chao, hasta luego. Bueno, tuvimos la comunicación con Facundo Rojas, del CONICET. La verdad que esto podría decirse que es un poco un final anunciado, porque nosotros lo dijimos hace bastante, ya cuando estábamos en campaña, lo que venía a hacer Macri y lo que venía a hacer Cambiemos con la Ciencia. ¿Qué pensaba Macri de la ciencia? Y termina dándonos la razón este gobierno neoliberal y de derecha que viene por los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, para desarmar una educación pública, para desarmar nuestros órganos de control, para desarmarnos la ciencia. Ya lo había anunciado con el ARSAT, era obvio que esto iba a seguir pasando, pero lo que nosotros tenemos que hacer es dar la lucha como la están dando los compañeros y bancarlos en todo lo que sea necesario. Como le decíamos al compañero Facundo recién, las puertas están abiertas para cuando quieran venir y dar su pelea desde la radio, desde nuestro pequeño lugar de difusión.

que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Estamos de vuelta en el programa Vengo a proponerles un sueño, organizarnos para volver. El programa de la corriente peronista Descamisados Mendoza. Y tenemos en el piso a Nahuel Funes, que nos ha venido a hacer el aguante. Compañero de Descamisados, ¿cómo estás? Cumpa. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, con calor. Sí, perdonen si se escucha el ventilador, pero si estuvieran acá estarían con el ventilador prendido y no les importaría. Así que la audiencia que sepa disculpar un poco el ruidito del ventilador, pero si no, ya estaríamos muertos. Claro, ya estaríamos muertos. Bueno, vamos a empezar hablando este bloque del juicio a Milagro Sala, la compañera, la primer presa política de este gobierno neoliberal y de derecha de Mauricio Macri, Cornejo acá en Mendoza, porque hay que aclararlo todo el tiempo. Y Morales. Exactamente. Libre a Morales, porque... Y no quería dejar de despegar la figura de Cornejo a Macri, porque son exactamente lo mismo, aunque los radichetos de acá quieran despegarse de eso. Exacto, y está bueno que los radicales un poco rememoren y recuerden sus banderas históricas, ya que acá se trata... Tienen tan a flor de piel el Alfonsín, estaría bueno que recuerden sus banderas, porque por allá, por el 83, cuando Alfonsín, la primavera alfonsinista está en su máximo esplendor, el radicalismo, junto con todos los sectores de la lucha de derechos humanos, levantaban una consigna que era por una Navidad sin presos políticos. Y hay que recordarles a estos señores radicales que van a traicionar hasta la última bandera que les queda. Estamos a 23. Queda un día para Navidad y Milagro Sala sigue presa, va a cumplir ya casi un año detenida por una causa que, como vamos a contarles más enseguida, no tiene ningún tipo de asidero legal. El juicio está totalmente viciado en nulidades, contando con, encima, un aparato mediático que le parece hasta chistoso que Milagro esté presa, una complicidad total de los sectores que... se dicen defensores de los derechos humanos, como es el Frente Renovador, porque hay que decirlo, todos los diputados. Exacto. Y los concejales, los senadores, todos los referentes del Frente Renovador, cuando dicen que tienen una postura tomada, ya vimos que la postura tomada era levantar un plebiscito para que el pueblo de Jujuy definiera si Milagro Sala tenía que estar preso o no, digamos, y hoy están siendo cómplices de la policía represora y fascista que estaba teniendo Morales, al igual que, bueno, Cornejo, Mendoza, Macri a nivel nacional. Exactamente. Bueno, como nos decía Leo, el juicio de Milagro Sala tiene sus contradicciones. Porque, chicos, estoy trabada, estaba laburando todo el día, disculpen. Tiene todas sus contradicciones y no tiene matices legales por los que uno puede llegar a llevarla 8 años a prisión por tirar huevos. Claro. En caso de que lo hubiera sido, que encima no está comprobado, claro. No es así. Claro. No, pero además, o sea, lo bueno que hay que recordar es la causa, porque a Milagro Sala se le imputan asesinatos, se le imputa robos de fondos públicos, extorsión, chantaje, y esta causa que es la que tiene, que es por un scratch realizado a Morales cuando todavía no era gobernador, y por ese scratch, que es tirarle huevos, lo mismo que hicieron con Cavallo cuando fue a hablar de que era fue un gran ministro de Economía, le tiraron huevos y por eso la imputaron a la compañera Milagro. Las otras causas, ya hay una causa donde el radicalismo de Jujuy está implicado, que es la muerte de un joven de la Tupac, un militante de la Tupac, que murió en situaciones dudosas, y el radicalismo lo primero que salió a decir era que la Tupac había matado a un militante, a un afiliado al radicalismo, que era este chico, y tuvo que salir la Tupac a mostrar la ficha de afiliación de la justicia electoral, donde decía que el chico era afiliado a la Tupac Amaru. Y la Tupac Amaru hizo la denuncia pública para que Morales diera explicaciones, porque las fuentes decían que había sido una patota que respondía al radicalismo de Jujuy el que había matado al compañero. Ninguna de las otras causas tiene una prueba legal en la justicia. De hecho, todas las causas que le han presentado por malversación de fondos públicos han sido desestimadas por los juzgados, al no haber pruebas suficientes como para decir que Morales robó, que Morales malversó esos fondos públicos. Y le quieren dar una pena que implica como si hubiera cometido un asesinato, 8 años de prisión por un scratch. Lo implica que, como bien dijo el doctor Zaffaroni, se ha terminado el Estado de Derecho en la Argentina, y particularmente en Jujuy ya sabemos que desde que asumió Morales no existe el Estado de Derecho. Exactamente. Bueno, como pueden haber visto, el día de juicio de Milagro nos encontró a todos espantados y sorprendidos, porque la policía de Jujuy reprimía y le pegaba a la compañera Mendoza. Mayra Mendoza. Exactamente. A la diputada nacional. Recordémoslo, porque tiene fuero la compañera. Y no respetaron los fueros. Exactamente. Por no querer dejarla entrar a la audiencia, al juicio, la saca la policía, la golpea. Las imágenes están en todos lados, las pueden ver. Una imagen brutal sobre la violencia institucional, sobre lo que es la violencia de género, porque era mujer. Y no solamente eso. Leo, contanos qué fue lo otro que pasó. Cuando sucede lo de Mayra, los diarios, obviamente, ya sabemos de quiénes son los diarios, salieron a decir que había sido todo una provocación violenta que había llevado a cabo los legisladores nacionales y provinciales del Frente para la Victoria, junto con los líderes sindicales que habían ido. Eso se comprobó que no fue así, que la policía empezó a reprimir y fue brutal la represión contra Mayra. Y antes de eso, Horacio Pietragala protagonizó un hecho donde él mismo dice que por ahí no fue su mejor manera de responder, pero en el momento fue lo único que pudo hacer. Había una compañera, estaban tratando de entrar, la policía los empezó a provocar, los empezó a empujar. Una de las compañeras se separa del bloque donde estaban todos los compañeros y queda como arrinconada en un grupo de policías. Y Horacio Pietragala ve la situación, se acerca a ver, y había un policía que, en vez de empujarla, había puesto su mano en el pecho de la compañera y estaba poniendo la empujada despacio y le estaba poniendo caras libidinosas a la compañera. La compañera empieza a gritar que por qué le estaba tocando. Pietragala empieza a tirar golpes de puño al oficial de la policía para que se separen. Empieza a insultarlos, a decirles, hijo de puta, ¿por qué está tocando a la compañera? Y toda la situación. Y fue lo único que tomaron los medios. Los medios no tomaron los gritos de la compañera. Tanto Clarín como La Nación y todo su séquito de diarios cortaron ese audio, silenciaron ese audio de la compañera diciendo por qué le estaba tocando. Y Horacio Pietragala lo dice: si yo no lo hubiera visto, hubiera podido pasar a mayores. Y si no hubiera estado tomada y todos los legisladores y sindicalistas nacionales, lo de Mayra podría haber terminado todavía mucho peor. Lo que implica que ya no están teniendo límites y que toda persona que sea opositora, no importa sus fueros ni no importa lo que vayan a hacer. Mirá, aprovechando lo que estás diciendo vos, Leo, yo quiero hacer una observación. Y es que hace un tiempo ya en Argentina se está acostumbrando a juzgar o a buscar justicia por lo que uno ve y escucha en los medios únicamente. Entonces parece que si hay un hecho de injusticia que se está dando en cualquier punto del país, aunque sea viralizado por internet, aunque sea denunciado por su víctima, la gente decide no indagar en eso porque no es tapa de noticia. Y seguimos juzgando, seguimos buscando justicia a través de los medios. Y hay que entender que una acusación mediática no es una acusación ante la justicia, es una acusación mediática, nada más. Para que sea una acusación ante la justicia tiene que haber pruebas detrás, tiene que haber un proceso. Las personas últimamente no están tomando en cuenta ese punto y no diferencian entre una acusación mediática y una acusación ante la justicia. Y finalizo diciendo que un pueblo con una presa política ya va un año es un pueblo mutilado. Exacto. No, obviamente que nos solidarizamos con las familias de la Tupac que están sin trabajo y que la están pasando mal, y obviamente con la compañera Milagros, que esperemos que un poco antes de que sean las 12 de la noche 24 pueda salir libre, junto con todos los compañeros que siguen adentro detenidos con ella. Bueno, más no se le puede mandar un poco más que fuerza y buena onda a la compañera. Bueno, para ir cerrando este bloque, queremos una Navidad sin presos políticos, una Navidad sin Milagros no hay Navidad,

Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Volvimos acá otra vez al programa Vengo a proponerles un sueño, organizarnos para volver, en Radio Central Mendoza, la radio de la CTA. Lo que escucharon recién era Sí, sí, sí, de la versión del Garabat. El otro tema era El viento trae una copla. Yo creo que estuvimos discutiendo acá con los compañeros y la discusión con todos los compañeros de la vigencia que tiene la Bersuit, por más de lo que fue los hechos trágicos del pelado, y muestra más que clara que esos discos de la Bersuit quedan un poco en el inconsciente colectivo. Y hoy, si me preguntan a mí, yo saldría atrás de los móviles de TN a cantar Se viene el estallido. Lo dejo a consideración de toda la audiencia. Sería lo más indicado. Yo creo que queda un poco más como para hacerlo. Con esto no quiere decir que estamos bancando al pelado Cordera. Obvio, eso se los vamos a decir desde ya. Claro. Porque los dichos que tuvo no se justifican. Para mí no se justifica nada de lo que se diga a partir de la violencia machista del patriarcado que hoy nos gobierna y que no lo tenemos en el inconsciente colectivo de todos los compañeros y compañeras. No quiero decir con esto que estemos avalando al pelado Cordero. Obvio, exactamente. Bueno, vamos a hablar ahora de la fatídica tarde de lo que fue el lunes, diputados, la privatización del trole, digamos, la que se aprobara en diputados, lo que implicó que esa votación tan cerrada de 24 votos afirmativos, 21 votos negativos, 3 ausentes, de los cuales los tres ausentes eran miembros del bloque del Frente para la Victoria. Yo creo que como peronismo el PJ tiene que darse esa autocrítica y tiene que lograr dar un titular que nos pueda servir a nosotros para salir a bancar. Si la votación hubiera sido 24-24 y hubiera tenido que definir el radicalismo, hubiera sido otra la historia. Hubieran votado la privatización, probablemente lo hubieran avalado, pero podríamos haber salido a decir, vieron, son el ajuste, por más que no lo quiera decir, vieron, son lo mismo que Cambiemos, son lo mismo que Macri, Cornejo, no lo pudimos lograr. Una buena crítica para las autoridades entrantes, a ver si nos escuchan. Y bueno, la compañera Florencia les va a leer el comunicado que sacó Descamisados luego de ese fatídico día. Bien. ¿Te acordás el 20 de diciembre del 2001? ¿Te acordás de la represión en Plaza de Mayo y de los muertos? Bueno, ese es el final de un gobierno neoliberal que condena al hombre y a la miseria de su pueblo. De esto te hablamos en la campaña, porque en un país que produce alimentos para miles de millones de personas es un crimen que nuestros compatriotas pasen hambre. Hoy, en un nuevo día de tristes noticias, en la Mendoza de Cornejo, los trabajadores de la EPTM tuvieron el peor de los finales, la privatización de su fuente de trabajo contra la cual nos estuvimos oponiendo desde el primer momento en que comenzaron las sospechas de lo que venía. Porque tenés que saberlo, Macri y Cornejo son lo mismo. Ambos están aplicando las viejas recetas del FMI y del Banco Mundial. Generan una enorme transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía, es decir, a las oligarquías terratenientes, mientras vos, el laburante, se caga de hambre y cuenta las monedas para llegar a fin de mes. Mientras le dan millones a sus amigos para que puedan importar vino a Chile, a vos te sacan los subsidios al servicio, te ponen el ítem aula o el ítem productividad en tu sueldo. Mientras dicen que si no bajan el déficit, no va a crecer la provincia. Se transforman en una de las 4 provincias más endeudadas del país y te mandan a la legislatura un proyecto de privatización de una empresa autosustentable, no contaminante y solidaria como es la EPTM, transformándola en una sociedad anónima unipersonal, donde supuestamente el único accionista va a ser el Estado provincial. Pero más triste es que un grupo de oligarcas que tienen que representarte debatan a puertas cerradas mientras reprimen a los trabajadores afuera el futuro de las fuentes laborales. Sí, porque el señor Cornejo pretende que de los más de 400 trabajadores trabajadores de la EPTM solo queden 180. ¿Y qué va a pasar con los otros 300 compañeros que se quedan en la calle? ¿Te das cuenta que a tu gobierno le importás muy poco cuando un tal Jalif habla suelto de cuerpo de que descree que un gobierno, un intendente o legisladores puedan gobernar para que la gente la pase mal? Invitamos al diputado Jalif a acompañar a las familias que no tienen trabajo, a las familias que se van a quedar sin trabajo con la privatización. Esto muestra que es un oligarca, que solo piensa en los intereses de su clase social, la burguesía. Como peronistas, tenemos que replantearnos quiénes nos representan y en quién depositamos nuestro voto para que nos represente. Porque hoy la votación terminó 24 votos afirmativos, 21 negativos y 3 ausentes. Estos últimos, todos del Frente para la Victoria PJ. Nos encontramos en una situación clave para el campo nacional y popular, porque mientras algunos tibios se escudan en la gobernabilidad y avalan el ajuste brutal del gobernador Cornejo, en la calle la militancia reclamando por los mismos intereses que diputados y senadores se encuentran sin respetar. Exigimos a las nuevas autoridades del Partido Justicialista de una Mendoza, del Partido Justicialista de Mendoza y a los intendentes del Frente para la Victoria que rindan cuentas de la militancia de sus actos, porque la militancia no olvida que fue con el voto de nuestros senadores que Valerio hoy ocupa un lugar en la Corte, y hoy las familias de la EPTM que se quedan sin trabajo a fin de año, y la militancia que reclamó y acompañó la lucha, menos vamos a olvidar que la ausencia de la Cámara, en la Cámara de Diputados, de la diputada Silvia Ramos de San Rafael, diputado Alejandro Viadama de Maipú y diputada Cristina Pérez de San Martín fue la que avaló la privatización. Si no están dispuestos a hacer oposición, los invitamos formalmente a que renuncien a todos sus derechos, a todos sus privilegios. Si no están dispuestos a hacer oposición, los invitamos formalmente a que renuncien a todos sus cargos, porque el voto popular y la militancia no los acompañó para que sean serviciales a la derecha, cipaz y burguesa que nos gobierna. Los votamos para que sean quienes profundicen el proyecto nacional y popular que comenzó Perón y Evita, que retomó Néstor y profundizó Cristina, y que vamos a seguir sosteniendo en cada una de las luchas que damos en la calle. Este es el comunicado que lanzó la Corriente Peronista Descamisados Mendoza el mismo día en que se aprobó la privatización en diputados. Recordemos que el martes 27 a las 8 horas se va a tratar en Senado con los senadores, y ahí vamos a estar también dando nuestro apoyo a los compañeros y compañeras de la EPTM. Y convocamos a la audiencia, además de esta decir, a que asista, a que... Mucho se habla de que la culpa de la privatización del trole son los choferes, son los empleados, y tienen que recordar que son simples laburantes, que ellos no son los que han puesto a la EPTM en la situación en la que quieren ponerla, de una empresa crítica con una empresa con una deuda millonaria. Han sido malas gestiones en las cuales nos encontramos los peronistas otra vez implicados, porque son las gestiones anteriores. No es la gestión de Cornejo la que llega al punto extremo, no, viene de malas gestiones anteriores. Entonces tenemos que replantear eso. Y para los compañeros que probablemente, si nos están escuchando, salgan a matarnos porque nombramos a Carlos Viadana, porque supuestamente... Alejandro Viadana, que es un compañero que está enfermo, tiene cáncer y tenía una licencia para no ir por la quimio. A nosotros nos interesa que si el compañero está enfermo, como dicen que es hace mucho tiempo, y sabía que el momento era crítico y sabía que su estado de salud no lo acompañaba, tenía dos alternativas: o renunciaba antes a su cargo y dejaba que otro compañero ocupara el lugar para poder ir y votar, o iba como estuviera a votar. Exactamente. Porque recordemos que el no ir implica que está dándole la derecha a Cornejo y que implica que está la votación sea más fácil el resultado para llegar a ese número cerrado que llegamos. Peor es el caso de, no sé cuál de las dos compañeras es, las otras dos compañeras que no estuvieron, una que no sabemos dónde se encontraba al momento de la votación, no se la pudo ubicar para que fuera a votar al recinto. Esa compañera, si tiene un poco de dignidad, tiene que renunciar a su cargo de manera inmediata. Porque no puede ser que mientras los trabajadores estaban afuera siendo reprimidos por la policía, ella no estuviera ahí adentro defendiéndolos. Peor, vale aclarar, es la posición de Guillermo Pereira, actual secretario general del Centro de Empleo de Comercio, que votó a favor de la privatización. Yo me pregunto, si es un sindicalista, ¿está a favor de la patronal? está a favor del gobierno de que se privatice. ¿Cuál es su posición para defender a los trabajadores del Centro Empleo de Comercio ahora? ¿Una paritaria nefasta como ha sido la del Centro Empleo de Comercio a nivel nacional y a nivel provincial, donde se han negociado aumentos mínimos del 8, del 10% cuando la inflación es del 45%? ¿Se replanteemos o no quiénes son nuestros referentes en lo sindical y nuestros referentes en lo partidario? Me estaba acordando, Leo, ¿te acordás cuando fuimos allá a juntar firmas para evitar que privatizaran el trole y que nos encontramos a dos señores que nos dijeron que ellos querían que se privatizara, que ellos estaban interesados en que se privatizara el trole? Yo ahora tengo una pregunta para esas dos personas que espero que puedan escucharla. De las 200 familias que quedaron en la calle, vamos a tomar una. ¿Qué hacemos con...? ¿Qué trabajo le das vos, que dijiste que está bien que se privatice el trole? ¿Qué trabajo le vas a dar a esa persona? Esa persona que condujo un trole durante a lo mejor 10 años, quizás más. ¿Qué trabajo le vas a dar? ¿Le vas a decir que vaya a la obra? ¿Le vas a decir que se regale por 150 pesos al día, 200 pesos, que es lo que le están pagando a alguien que no sabe nada? Eso le vas a decir. O sea, la profesión de alguien vas a agarrar y la vas a terminar. ¿Y qué le vas a dar a cambio? A una familia nomás, son 200, a una de las 200. ¿Qué le vas a dar a cambio de lo que estás pidiendo? Yo quisiera saber en dónde van a poner a cada uno de esos trabajadores que están en la calle, porque esos trabajadores siguen teniendo hambre, siguen teniendo necesidades, sus familias también, y no hay un trabajo que sustente eso. Exactamente, así es. Entonces nosotros, como peronistas que somos, le exigimos a estas diputadas y diputados que den un paso al costado, que renuncien, porque si no van, no van a escuchar al interés que tiene el pueblo, si no van a escuchar las necesidades del pueblo y van a hacer oídos sordos para cuidar su kiosquito, para garantizar una gobernabilidad. Yo le voy a decir, si los están extorsionando para que la gobernabilidad se pueda ser sustentable, que lo salgan a denunciar. Acá van a tener a los compañeros y compañeras de las bases bancando eso, saliendo por todos lados a militar esta extorsión que de parte de Cornejo. No nos vamos a quedar callados como no nos hemos quedado nunca callados. Hoy nos toca ser de la gloriosa JP, aquella gloriosa JP que fue quien se pudo poner siempre al hombro la patria, como lo decimos acá y como es nuestro lema. La gloriosa JP que fue montonera, valga la redundancia aclarar, porque los compañeros por ahí se asustan cuando en un acto terminamos de cantar la marcha y mencionamos a los compañeros montoneros. Esa juventud es la que hoy está en la calle movilizada y es la juventud que está tratando de ser escuchada por el partido. Exactamente. Entonces nosotros, como jóvenes revolucionarios que somos, le pedimos la renuncia inmediata a estos diputados, y no por capricho, sino porque no responden a los intereses del pueblo, no porque seamos troscos como nos tratan, sino porque queremos realmente que la oposición sea una oposición seria, que sea una oposición al ajuste, que sea una oposición a los tarifazos, que sea una oposición a aquellos que vienen por todos y todas a quitarnos todos nuestros derechos conquistados y adquiridos durante 12 años. Esa es la oposición que queremos. Hoy no necesitamos tibios en el Senado, hoy no necesitamos tibios en diputados. Hoy lo que necesitamos es una oposición que sepa decirle a Macri, pará la mano, que sepa decirle a Macri, esto no es fácil. Nosotros queremos una oposición seria y vamos a pelear para que así sea. Y también una oposición que sepa agarrar y decirle acá en Mendoza, particularmente a Cornejo, también, no vamos a avalarte el ajuste a cambio de obra pública, ni a cambio de coparticipación, ni a cambio de nada, sino que vamos a estar dispuestos a dar la lucha y hacer oposición, porque valga, un compañero lo dijo en la reunión que tuvimos con los delegados ahí en la empresa, Cornejo fue oposición y nosotros nunca le dejamos de mandar coparticipación y le dejamos de mandar obra a su municipio por no votarnos los proyectos. Recordemos que Cornejo no nos votó el presupuesto. Hoy que se escudan en la legislatura los intendentes tratando de negociar el presupuesto para que llegue más coparticipación, y se olvidan de que cuando nosotros fuimos oficialismo nunca le negamos nada a Cornejo. No nos votaron el presupuesto, tuvimos un presupuesto repetido del año anterior y aún así nosotros le mandamos la coparticipación, le mandamos obra pública y demostramos que éramos un oficialismo serio, que respetábamos la postura de los que eran oposición en ese momento y de los que estaban un poco del otro lado de la vereda. a nosotros. O sea, tengamos esa altura y esa cintura de poder ser oposición seria y poder llevar una contra real a Cornejo y no tratar de avalar su ajuste. Exactamente, y por eso exigimos a estos, vuelvo a repetir, porque no quiero que quede en la nada y no quiero que este reclamo sea un reclamo solamente por vía Facebook, sino que quede para todos y todas aquellos compañeros que sientan la necesidad, que sientan que estas personas no los identifican, no los representan. Pidamos la renuncia, compañeros, pongámonos como jóvenes la patria al hombro y salgamos a pelear por los intereses del pueblo, que al fin y al cabo son los únicos que las terminamos pasando mal, todos aquellos a quienes nos falta la comida, a quienes no podemos cubrir la olla a fin de mes, la estamos pasando mal y no necesitamos un gobierno que sea funcional a la, no necesitamos, perdón, una oposición funcional a la derecha, sino necesitamos una oposición que defienda realmente los intereses del pueblo. Vamos a ir cerrando un poco porque nos estamos quedando sin tiempo. Hay que mandar saludos que no se han mandado por una cuestión de tiempo el programa pasado. Hay un compañero que ayer nos enteramos que es uno de los unos oyentes fiel que viene escuchándonos programa a programa y por eso nosotros estamos acá, digamos, por esos compañeros que están del otro lado escuchando, que es el compañero Eric alias Lechuga, compañero Lechuga de Victoria Peronista acá de Capital, que el compañero nos viene escuchando, le parece que el programa está más que interesante, le parece que le hemos puesto mucha pila para que esto salga como viene saliendo, por ahí con sus errores, por ahí con sus problemas técnicos, con un ruido de un ventilador, pero lo hacemos por ellos, lo hacemos para tratar de encontrar un canal de comunicación alternativo y poder bajar nuestra propia línea y nuestra propia opinión política de todo lo que viene aconteciendo. Un saludo también a todos los compañeros y compañeras descamisados de Mendoza que no pueden participar en el programa por cuestión de tiempo. Hoy tenemos el agrado de estar con Nahuel, que se ha hecho el tiempito para venir. Y la verdad que bueno, nada, un saludo a todos los compañeros y compañeras descamisados de Mendoza y de todo el país, sí, que nos escuchan. Nico Mechetti acá acaba de mandar mensajito de que está muy bueno el programa. Que nos escuchan y bueno, a las familias que nos hacen el aguante en todo lo que hacemos, en la militancia. Y acá me dicen que diga felices fiestas, pero hay que decirlo, la compañera es medio grinch, pero hay que decirlo, felices fiestas a toda la compañerada. Volvemos a repetir, sin milagro no hay Navidad, por una Navidad sin presos políticos. Exactamente. Y bueno, esto ha sido todo, queridos compañeros. Los esperamos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Central Mendoza, la radio de la CTA de los Trabajadores. Esto fue Vengo a Proponerles un Sueño, como nos dijo Néstor, organizarnos para volver, le agregamos nosotros, nos estamos viendo, compañeros y compañeras, hasta luego.